El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, dirigió sobre el terreno el entrenamiento de disparo del cohete balístico de unidades de artillería Hwasong de la Tropa Estratégica del Ejército Popular. Lo presenciaron directivos del Comité Central del Partido y funcionarios del Sector de Investigación de Ciencias de Defensa Nacional. En el ensayo tomaron parte las unidades que asumen la misión de golpear las bases de las tropas agresoras yanquis en la zona operacional del Pacífico en tiempo de emergencia. El entrenamiento se efectuó con el fin de reexaminar la confianza, incluyendo la seguridad de vuelo y la efectividad teledirigida del misil balístico con función mejorada, que está emplazado para el combate real, y evaluar y examinar la capacidad de combate real de las unidades de artillería Hwasong. Llegado al lugar de lanzamiento, el estimado mariscal conoció en detalles el plan del ejercicio del disparo del misil balístico y datos técnicos tácticos de los misiles balísticos, cuya eficiencia fue mejorada, y luego dio la orden de iniciar el entrenamiento al comandante de la tropa estratégica. En el ejercicio se calificaron perfectas la capacidad de gestión del combate real de cohetes de las unidades de artillería Hwasong y la eficiencia combativa de misiles balísticos. El estimado mariscal expresó una gran satisfacción de que se efectuó exitosamente el ensayo sin mínimo defecto y felicitó calurosamente a los artilleros participantes en el ejercicio. El mariscal Kim Jong-un acentuó que deben ampliar de continuo los éxitos prodigiosos del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares logrados de modo multifacético en el presente año histórico en que abrió un solemne preludio con el trueno de la primera bomba de hidrógeno de la Corea del Chuche y trazó las tareas de significación programática para llevar a una etapa más alta el disuasivo militar al reforzar por todos los medios las Fuerzas Armadas Nucleares Autóctonas.